Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa informativo municipal, el primero de este mes de marzo 2023, que preparamos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, para mantenerles plenamente informados del acontecer local. Desde ya agradecemos al equipo humano de esta emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de la transmisión de este reporte noticioso por su señal FM y también de Internet. En el programa de hoy traemos importantes noticias en el área de la educación, obras públicas, deportes, medio ambiente, música y mucho más, así que le invito a revisar los titulares de hoy. Sense y Municipalidad de Quintero renuevan convenio de colaboración para el fortalecimiento laboral en la comuna. Municipio facilita el traslado de los estudiantes de las escuelas municipales a sus establecimientos. Seremi de Obras Públicas informó a vecinos acerca del proyecto de ampliación de la ruta F30E. Comisión de Régimen Interno presentó este lunes en un Consejo Municipal Extraordinario 3 contratos de aseo para su aprobación. Profesor Quinterano pinta murales que degradan los gases contaminantes en la península. Se inauguran obras de mejoramiento en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos Ritoque. Viña All Girls y Obo Beach de Coquimbo se coronaron campeones en la final nacional de rugby 5 jugado en Loncura. Municipalidad de Quintero cierra actividades de verano con exitosa maratón de garzones. Estas noticias y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. Sense y Municipalidad de Quintero renuevan convenio de colaboración para el fortalecimiento laboral en la comuna. Con el objetivo de facilitar el acceso al trabajo y mejorar las habilidades y conocimientos de los vecinos a través de cursos de formación, es que el martes 28 de febrero el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Víctor Vilaza, renovaron el convenio entre ambas instituciones. La articulación de este convenio se ejecuta a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, que durante el año 2022 participó en mesas de la Red Territorial OMIL, encuentros empresariales y visitas a empresas, e inscribió a 450 personas en la Bolsa Nacional de Empleo, hizo 1.124 derivaciones a ofertas laborales y facilitó la capacitación de 240 vecinos de la comuna de Quintero. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con el director regional de Sense, Víctor Vilaza, tras la firma del documento. Para Sense es muy importante los convenios de fortalecimiento OMIL que hacemos en todas las comunas de la región. El programa lo que hace es una transferencia de recursos desde Sense a cada uno de los municipios para poder incorporar profesionales para que trabajen en la OMIL, para que puedan desarrollar políticas públicas del Ministerio del Trabajo y de CENSE. Nosotros en esta administración nos queremos enfocar en los territorios, las necesidades que tienen cada uno. Y yo siempre comento que las personas que se acercan a la OMIL van a golpearle la puerta al alcalde y van a golpearle la puerta al CENSE. Entonces nosotros como CENSE estamos preparados para entregarle las herramientas que las personas necesitan. Lo importante es que la gente se acerque, que conozca los servicios de la OMIL y que conozca los servicios, las políticas y los programas que tenemos en CENSE. Pero paralelamente con eso, tenemos varios programas de capacitación. El principal es el programa Maestro y Maestras de la Construcción. En ese programa nosotros vamos a ayudar a la política pública del presidente Boric de construcción de 260.000 viviendas. Vamos a formar esos maestros y maestras de la construcción. Entonces, en cada comuna donde haya un proyecto habitacional, nosotros como CENSE vamos a llegar y vamos a formar a esas personas que van a construir esas viviendas. Quiero agradecer al director del CENSE, quien estuvo en la mañana en mi oficina, porque renovamos el convenio que tiene la Municipalidad de Quintero con CENSE Regional para la capacitación de todas las personas, obviamente mujeres, hombres y jóvenes también, para que puedan capacitarse en los distintos temas que se necesitan. De hecho, ya vamos a subir un par de cursos y para que estén atentos y puedan postular. Así que renovamos nuevamente el convenio para que la gente tenga la posibilidad de estudiar gratuitamente distintos cursos. Municipio facilita traslado de estudiantes de escuelas públicas. Este viernes 3 de marzo se iniciaron las clases. Para facilitar el traslado de los estudiantes, la municipalidad realiza una importante inversión social de 362.700.000 pesos anuales con el fin de trasladar a 389 estudiantes de los colegios a cargo, tanto de la zona urbana como rural. Así lo dio a conocer Edith Varas, directora de Educación. El Consejo Municipal aprobó la inversión propuesta por el alcalde Mauricio Carrasco para la licitación pública que permita la contratación de 12 transportes escolares. El Colegio Juan José Tortel de Valle Alegre se contrataron 3 buses para 70 alumnos, 2 buses y un transporte más pequeño para los párvulos. En la Escuela de Mantagua se contrataron con 3 buses, un transporte para prebásica, que beneficia a 129 alumnos que provienen de todas las localidades rurales de Quintero. En la parte urbana, el Colegio Valle de Narau va a tener su bus que trasladará 35 niños en la mañana y 35 niños en la tarde, en total 70 alumnos. Para el Colegio Artístico Costamauco habrá un total de 3 buses para 141 alumnos, que en su mayoría vienen de Loncura. Para el Liceo Politécnico de Quintero habrá un bus con una capacidad de 47 personas sentadas, con la posibilidad de realizar 2 recorridos si es necesario. Tenemos declaraciones de la directora de Educación, Edith Varas. Para nosotros es sumamente relevante el tema de la reactivación educativa, no solamente en el ámbito de los aprendizajes de los alumnos, que es muy importante, pero también en los ámbitos de convivencia y, por supuesto, de que podamos mejorar la asistencia de los alumnos a los establecimientos. Y algo muy relevante que se ha dado a nivel nacional y que es un problema, y que es la deserción escolar. Nosotros en ese sentido hemos trabajado desde hace bastante tiempo el tema de la asistencia de nuestros alumnos. Y creemos que uno de los factores que influyen en la buena asistencia es que nosotros podamos colocar el transporte escolar, porque lamentablemente el transporte público no traslada a los alumnos. Seremi de Obras Públicas informó a vecinos acerca del proyecto de ampliación de la ruta F30E. El martes 28 de febrero, el Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme González, se reunió con los vecinos de las localidades rurales de la comuna de Quintero para dar a conocer el estado de avance del proyecto que ensanchará la ruta F30E. El encuentro se desarrolló en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, ubicada en la localidad de Santa Adela, hasta donde llegaron los dirigentes vecinales para conocer los pormenores del proyecto y hacer observaciones al mismo. Finalizada la reunión, conversamos con el director subrogante de la Secretaría Comunal de Planificación, Víctor Hugo Fernández, Ninos Cajeria, secretaria de la Junta de Vecinos de Mantagua, y con el Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme. Hoy día veníamos a informar, que ya muchos saben, respecto del estado del proyecto global de la ruta F30E, que lamentablemente está retrasado debido a que hay que hacer todo un proceso primero de ingreso a los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Eso nos va a retrasar el trabajo integral, el trabajo mayor, el trabajo global de esta ruta, el ensanchamiento completo. No obstante, y en base a los recorridos que hicimos en la vez pasada, lo que sí hoy día trajimos es información respecto de los proyectos de seguridad vial que vamos a estar haciendo en algunos lugares puntuales, que son los lugares más complejos, donde son los empalmes con la ruta, Santa Adela, Santa Julia, Mantagua, etcétera, etcétera, de tal forma de poder mitigar en parte las complejidades que hoy día tienen los vecinos. Entonces, hoy día vamos a desarrollar durante este año una serie de obras menores, principalmente de seguridad vial, y mientras seguimos desarrollando y vamos viendo toda la ingeniería que hay que reestudiar, y sobre todo el estudio que hay que hacer de impacto ambiental para poder presentarlo a los sistemas. Quedamos de seguir trabajando con la comunidad, hay lugares que no traíamos contemplados, siempre hay más necesidades, y por lo tanto vamos a seguir desarrollando un trabajo permanente con la comunidad y con el municipio, por supuesto. También hemos levantado junto a la comunidad y a nuestros equipos técnicos un gran número de puntos respecto de los cuales se va a hacer algún tipo de intervención, de los que son de tuición de vialidad, en los cruces específicamente de Valle Alegre, Mantagua y Las Gaviotas, entre la ruta F-190 y la E30F. Vamos a mejorar esa calidad en un trabajo en conjunto que en realidad nos tiene muy contentos. Tenemos un equipo de profesionales que están con la camiseta puesta y que están trabajando de buena forma para solucionar estos problemas y satisfacer las necesidades de las vecinas y vecinos. La intención y la instrucción del alcalde Carrasco es poner a las vecinas y vecinos del sector rural al centro de esta discusión. La reunión de hoy día fue fructífera, creo que podemos llegar a mucho más. Si bien se hicieron unos primeros compromisos por parte del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el municipio se acordaron unos temas importantes y relevantes para la comunidad de Santa Adela, Santa Luisa, Las Gaviotas, Mantagua, pero yo considero que podemos llegar a buenos acuerdos, buenos términos, y sí se puede concretar mucho más. Si bien la ampliación es a futuro, pero sí se va a gestionar algo pronto, por lo menos los paraderos, los accesos a los caminos, y la verdad es que como comunidad estamos muy contentas de este primer avance y cercanía para con el Seremi, porque anteriormente no se hacían este tipo de reuniones y consultas ciudadanas, como por así decirlo, pero creo que hemos avanzado harto y gracias al municipio también por colaborar y estar preocupados por el desarrollo de la localidad rural. Guías Alimentarias para Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bebe agua varias veces al día, no la reemplaces por jugos o bebidas. Bebe por lo menos 6 a 8 vasos de agua o más por día. Comisión de Régimen Interno presentó al Consejo Municipal 3 contratos de aseo para su aprobación. La Comisión de Régimen Interno, que preside el concejal Alejandro Sepúlveda, estudió este lunes 3 contratos de aseo, los que luego fueron aprobados en un Consejo Municipal extraordinario. El administrador municipal, Francisco Geldes, explicó que el primer contrato aprobado se denomina Servicio de Retiro, Transporte y Disposición Final en Relleno Sanitario San Pedro y Erradicación de Microbasurales, que fueron llevados a licitación pública para la administración de 14 bateas de 20 metros cúbicos. 7 bateas están ubicadas de manera permanente y 7 bateas son móviles. El segundo contrato aprobado se llama Servicio de Suministro y Operación de Maquinaria. Esta maquinaria presta servicios en lugares urbanos y rurales, por lo que se requiere un contrato de suministro que incluye el operador y los supervisores para un camión torba, una retroexcavadora, un cargador frontal y una excavadora. A diferencia de los dos contratos anteriores, hubo una contratación directa no licitada llamada residuos sólidos domiciliarios por un periodo de 4 meses, que se refiere al apoyo necesario para el retiro de residuos domiciliarios, los que hoy en Quintero se realizan de manera mixta, con camiones municipales y 2 camiones de 15 metros cúbicos y un camión de 19 metros cúbicos con su conductor y los peonetas. El contrato directo se realiza en espera que la Contraloría General de la República se pronuncie por las bases de licitación de aseo domiciliario de Quintero, lo que permitirá una contratación por más tiempo. Escuchemos al concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Régimen Interno. El día lunes estuvimos en la sesión número 27 de Comisión de Régimen Interno de fecha 27 de febrero del año 2023. Cuyo tema principalmente era el servicio de retiro, transporte y disposición final en relleno sanitario de San Pedro y erradicación de microbasurales. Esto tiene como un objetivo, en este caso, lo que nosotros conocemos muy bien, que es lo que es las bateas. Ya van a estar disponibles las bateas, existe un acuerdo del Consejo y dicha licitación se adjudicó, al igual que las otras dos, como es el contrato de servicio, suministro y operación de maquinaria. En caso que requeríamos maquinaria, el municipio va a contar con maquinaria pesada para poder accionar ciertas acciones, a lo mejor de emergencia y también de planificación, que tengan en las zonas rurales, en la localidad de Loncura y también en la península de Quintero. Y también el apoyo de recolección de transporte y disposición final de residuos domiciliarios por un periodo solamente de 4 meses para poder mejorar o hacer una acción de contingencia en aspecto de los que estamos débiles. Eso ha sido la Comisión de Régimen Interno. Estos 3 tópicos que se celebró en la comisión fueron posteriormente aprobados en una sesión extraordinaria de Consejo Municipal en la misma fecha correspondiente a las 11 horas. Profesor Quinterano, pinta murales que degradan los gases contaminantes en la península. Una innovadora tecnología que actúa como aditivo descontaminante en las pinturas, está aplicando el profesor de Artes Visuales Óscar González en los murales que realiza en Quintero. El químico denominado fotio contiene catalizadores en escala nanométrica que al interactuar con la radiación solar capturan y degradan los gases de efecto invernadero y otros contaminantes locales, emulando el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas y los árboles. Óscar González y su asistente Carlos Villablanca trabajaron casi una semana en el edificio del Centro Deportivo y Recreacional Sendir Náutico de Quintero, donde se aplicó el descontaminante fotio en las pinturas bases y en el sellante del mural de 56 metros cuadrados, lo que equivale al proceso de purificación que realizan 112 árboles maduros. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, la concejala Tamara Tello y el muralista Óscar González. No solamente hoy día la pintura lo que estamos revisando, yo digo que eso es la cara que le va a cambiar la entrada a este centro deportivo de niños, y bien importante porque esto se gesta desde la municipalidad de Dideco, la señora Marixa, Antonio también lo solicitaba hace rato, que es el coordinador y el que está encargado de todos los recintos municipales, y quiero agradecer principalmente a la concejala Tamara Tello, que me acompaña, quien fue la que insistió, que a ella le gusta toda la parte artística y nos motiva y nos motivó y contactó a estos dos artistas quinteranos para dar esta pintura en un homenaje a los buzos antiguos, aparte de una historia de Quintero como es el Cristo Sumergido, que es una fiesta también que se realiza todos los veranos. Tiene mucho cariño, mucho amor, y junto con ellos vamos a visitar cómo están quedando las canchas de voleibol, también que nos compromiso iluminarla. Es un trabajo entre todos, son las pequeñas cosas pero grandes que son para mostrar lo lindo que es nuestra comuna. Así es, como bien dijo el alcalde, esta es una iniciativa bastante transversal que finalmente invita a tener una percepción y un conocimiento no solo de la cultura quinterana, sino también plasmar la educación y el arte en, ojalá, un próximo museo cielo abierto que queremos proyectar en esta comuna, en donde la idea es también contar nuestra idiosincrasia como quinteranos. La historia de los buzos, la historia del Cristo sumergido es parte de nuestro patrimonio, y este tipo de formatos de alguna u otra manera hablan un poco de rescatar, ¿no?, lo que nosotros somos como quinteranos. También es muy importante considerar que somos una de las pocas comunas, si no una de las primeras, que aplica en este tipo de murales este material descontaminante, que relativamente se puede comparar con plantar, por ejemplo, 300 árboles nativos. Y eso obviamente es muy atingente a la comuna en la que vivimos, por lo tanto, como te digo, es un trabajo colaborativo que apunta a un beneficio en muchas aristas. Primero que todo, agradecer de verdad que consideraran el proyecto. De agradecer desde el alcalde hacia abajo a todos los concejales, todas las personas que estuvimos involucrados. Generé este concepto del Cristo sumergido y la escafandra para rescatar lo que es patrimonio y también para dar lo que es protección. Como en este recinto vienen muchos niños a realizar las actividades deportivas, obviamente el Cristo está para la protección y el cuidado de ellos también. Cuando supe de este aditivo en Santiago, hice la conexión para que nos pudieran facilitar el producto, ya que Quintero es considerado igual una de las comunas con contaminación, entonces era súper necesario esta conexión, también para que las nuevas generaciones se motiven a pintar y vean un trabajo realizado con mucho amor y con harto trabajo para lograr unos resultados óptimos, que es lo que pretendo buscar también, como hago clase acá en Quintero también. Entonces quiero que los niños vean esto también como referencia. Actualmente yo estoy trabajando en el Colegio El Faro, y ahí estamos realizando talleres de muralismo para liberar todas las técnicas que uno va aprendiendo durante el año y durante los años de trabajo. Entonces en eso estoy enfocado y quiero ojalá tratar de sacar un pequeño libro de muralismo con los chicos. El próximo miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en Quintero la municipalidad hará un reconocimiento a ellas a partir de las 17 horas en el Salón Francisco Coloane. Y es por eso que en el programa de hoy queremos presentar la canción Mujer de Fuego, de la intérprete María Simón. No hay error que no esté pagado, me quedo con la fortaleza que he ganado. Ahora estoy en mi lugar sagrado, liberando cadenas con ojos cerrados. Así lo voy haciendo, nada está pactado, sin miedo ya tiré mis dados. Y te olvidaste de mí, antes que yo, te olvidaste del sabor. Siempre quisiste quererme más que yo. Siempre quisiste secretos en mi velador, llenándote el vaso. Pensar en lo que puede haber pasado es como quedarme condenada. ¿Para qué intentar prender lo que ya está quemado? Porque siempre quisiste quererme más que yo. Siempre quisiste. Y ahora ya sabes, no hay nadie como yo. Nadie como yo. Nadie. Nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Y luego de esta pausa musical, ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Los invito a continuar revisando las noticias del día de hoy. Se inauguran obras de mejoramiento en la sede de la Junta de Vecinos Ritoque. Un agradecimiento a la directiva de la Junta de Vecinos Ritoques, que encabeza Cecilia Armijo, por la constancia en la tramitación de un proyecto con fondos municipales que amplió la sede de esa organización vecinal, realizó el alcalde Mauricio Carrasco en la mañana del martes durante la inauguración de estas obras. La construcción en una superficie de 194 metros cuadrados considera la ampliación del salón principal, oficinas, dos baños, cocina y un acceso universal, todo en albañería de cemento, además de cambios de iluminación, cañerías de agua potable y otras obras menores. En la oportunidad, el alcalde Carrasco se comprometió a modernizar la plaza de la población Ritoque Central, ubicada al frente de la sede. Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos, Cecilia Armijo, agradeció al alcalde y al concejal Mario González por las obras que son, dijo, el futuro de mucho esfuerzo, luego de una larga espera y que hoy se ven realizadas. Junto con ello, el tesorero de la organización, Juan Carlos Fernández, explicó que la sede será el centro de reuniones, de capacitaciones, del trabajo social y la atención a las personas mayores, población mayoritaria en el sector. El concejal Mario González, por su parte, destacó que esta fue una iniciativa impulsada por los vecinos que tendrá una dedicación comunitaria, con la que se cumple el objetivo de la inversión social municipal al impulsar estas obras de mejoramiento. Consultamos a la presidenta de la Junta de Vecinos Ritoque, Cecilia Armijo Gómez, quien nos dijo: Le doy muchas gracias por fin se realizó lo que nosotros esperábamos. Esperamos mucho, pero aquí están los frutos. Y le doy muchas gracias de nuevo. Y para los vecinos también que nos acompañaron este día. Viña All Girls y Ovo Beach de Coquimbo se coronaron campeones en la final nacional de rugby 5 jugado en Loncura. Tras una intensa jornada deportiva que se desarrolló en las arenas de la playa El Vato de Loncura, el sábado 25 de febrero culminó el Campeonato Nacional de Rugby 5. El evento congregó finalmente a 7 equipos femeninos y 10 masculinos, en el que participaron 204 jugadores de las comunas de Arica, Coquimbo, La Serena, Quilpué, Viña del Mar, Concón, Colina, Barrancas, Santiago, Ñuble, Valdivia, Puerto Montt y Quellón. Los equipos ganadores fueron las escuadras de Viña All Years en el certamen femenino y Ovo Beach de Coquimbo en el campeonato masculino, quienes se impusieron a sus contendores en reñidos encuentros que tuvieron un gran marco de público que se acercó a la playa El Vato. Finalizado el certamen deportivo, pudimos conversar con Jaime Musa, director nacional del circuito Rugby 5, Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero, Catherine Finchi, capitana del equipo Viña All Girls, y con Alessandro Metifogo del equipo Ovo Beach. Ha sido un verano tremendo. Empezamos la primera semana de enero, estamos terminando la última de febrero. Tuvimos muchos problemas este año, muchos problemas con algunas sedes, con equipos que se bajaron a última hora. Pero la verdad es que una palabra una frase que me quedó de todo el campeonato es que el nivel era muy bueno. Independiente de la cantidad de equipos que hayan sido, porque nosotros planificamos equipos para hacer finales de 12 equipos, porque es lo óptimo, son pocos partidos, son 4 partidos por equipo, se acorta un poco más el campeonato, hay más posibilidades y se nota el tiro quienes corresponden a cada una de las copas, pero se nos bajaron 2 equipos masculinos a última hora. Hicimos algo diferente para las chicas, hicimos un ranking nacional, las hicimos jugar a todas en todos lados, 4 partidos para que tuvieran la misma cantidad de partidos y también se bajaron algunas. Entonces, claro, es súper difícil después de hacer todo el esfuerzo que hacemos, llegar a esta instancia y que no lleguen todos los equipos que queremos que estén. Pero el nivel estuvo muy bueno. O sea, eso es lo que me dejó hoy día, que el nivel está súper, súper bueno, que no se notó una diferencia abismal entre los primeros y los segundos, que cualquiera de los que salió en oro o plata podría haber sido campeón. Claramente, siempre hay un escalafón, un medio escalafón más alto del equipo campeón nacional. Y eso pasó con el equipo de hoy día. Poatán venía, pero con todo, Poatán de acá de la quinta región, venía con todo, entrenando todo el verano, jugando campeonatos aparte, y lamentablemente no lo ganaron. Y eso demuestra que el equipo sí era el equipo que tenía que ganar. Entonces, eso, ver esos partidos, ver cómo lo pasan bien los chicos, tener apoyo de marcas, tener apoyo de la municipalidad, hizo que esto fuera fantástico. Este trabajo en conjunto que realizamos ya en la tercera fecha, la final que estamos desde muy temprano, el cual ha albergado, ¿no es cierto?, equipos de todo Chile. Hace un rato conversaba con los muchachos de Lebu, ¿no es cierto?, toda la región, la gente de Arica, gente de Santiago, de Viña, de Quilpué. La verdad es que nos enorgullece traer a Quintero este campeonato de esta categoría con la calidad de jugadores que tenemos. Mi nombre es Catherine Finchi, soy capitana del equipo Viña Orgers, acá de la quinta región. Bueno, nosotros estamos súper contentas de volver a ser campeonas nacionales. En la primera fecha igual nos costó, vinimos con menos gente y nos propusimos entrenar para esta fecha, arreglar los pequeños errores que habíamos cometido, sumar más gente y así poder revalidar nuestro título, que era el objetivo de nosotros. Y lo logramos. Acá donde uno compite con equipos de diferentes partes del país, tienen un planteamiento distinto de juego. Entonces uno tiene que más o menos adaptarse a eso y saber cómo jugarles en cancha para poder sacar lo mejor de nosotros y llevar al equipo a ganar el partido. Mi nombre es Alessandro Metifogo, de Seminario Rugby, y nosotros formamos el equipo Ovo Beach junto a varios amigos de varios clubes. Primer año que lo hacemos, así que muy feliz, estuvo muy bueno, especialmente la final, todos los partidos muy duros. Viajamos a las 6 de la mañana desde La Serena, sabíamos que teníamos que dejar todo para que valiera la pena el pique. Así que eso, agradecer a Vultur y a la Municipalidad de Quintero. Municipalidad de Quintero cierra actividades de verano con exitosa Maratón de Garzones. Con un gran marco de público, se desarrolló el 27 de febrero en el borde costero de Loncura la Gran Maratón de Garzones 2023, que convocó a 15 reconocidos restaurantes de la comuna de Quintero. La competencia fue parte de las actividades municipales de verano que se desplegó en barrios y playas en toda la comuna de Quintero para fomentar la actividad física y promover el turismo. Karina Acevedo, del restaurante La Cocina de Teu, y Matías Villegas, del Restobar El Coyote, fueron los flamantes ganadores de la Maratón de Garzones 2023, que consistió en un recorrido de cerca de 300 metros y que incluyó algunos obstáculos en el camino, que los competidores debían sortear sin botar la copa y la botella de vino transportadas sobre una bandeja. Conversamos con el concejal Mario González y con Karina Acevedo de La Cocina de Teu al finalizar la competencia. Una iniciativa del concejo, del alcalde, de nuestro municipio, retomar nuestra identidad a través del deporte, a través de la cultura, a través de empoderarnos de nuestros espacios públicos con estas competencias que en algún momento fueron parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, y es así como lo hemos desarrollado hoy. Un mes y medio de arduo trabajo, agradecer por supuesto a todos los profesionales, agradecer a la gente del municipio que nos cooperó. Creo que de esta forma entregamos, como tú lo dices, un bienestar social a nuestra comunidad, a los jóvenes, forjamos a la identidad local y por sobre todas las cosas ir recuperando la identidad que en algún momento se ha perdido en nuestra comuna. Creo que es importante que podamos desarrollar este tipo de proyectos como lo hicimos esta vez en las zonas altas de nuestra comuna, en las multicanchas, a través del fútbol, a través del voleibol playa, a través de las paletas, a través de las esculturas de arena. Y más que nada felicitar el trabajo y la participación de todos nuestros vecinos. Estoy muy emocionada. Para mí fue un desafío porque hace 3 años gané. Entonces era un desafío volver a ganar, no podía perder. Contenta y agradecida de la oportunidad y de haber ganado otra vez. Fue difícil, al principio se acalambraron las piernas, no sentía las manos, no, pero tranquilidad. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana. Muy agradecido de su sintonía y grata compañía a través de la señal FM y también de internet, de esta radio comunal que nos apoya gentilmente en la transmisión cada semana. Recuerden revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que esté completamente informado del acontecer local. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.